Chaupi Punjabi, Tuta Yarka. Pacari pacha cada ni yana tutata mises kanchi kayakimi kanchi rinanaku pacha kausa mishki shimiwa rinanaku uyai kunawa nyaupa yuyai kunawa rinanaku yachana kunawa taki kunawampash rinanaku kai pachapi kazarinchi aji shamushka kapaichi. Sabo pasunchi que hay alguna mamacuna y manas tacanguicha y pachata charipaichi y manas tacpacaricunguichi punja y arcanguichi chis y acunguichi masicuna cunan kai canchis de punja casaripi hasta un catigre munchi masicuna saca y rix y naku yuya chihuan hasta un canyu canchipas punjanta kai rima y cunawan sin zata suk suk ya yuya y cuna nichiaka suk suk rima y cuna tapas pa cunan pipas casarinata munanchi masicunas hasta van camas y ángel criollo quincunata na paita caraspaya y curimuni sinazata yupechas pa masi daniel castellanos yucanchi rimachi wasapi y anapanga paña listo gran sinazata cutinca y pipas masi marcelo atupaña wampacta rimana cungapa y picanchi masi marcelo y manazata capangi allí se musca capay y manazata capanguichi o acuna mamacuna y ayacuna sinazata caipi tuku y caiquito villapi causa cuna. Si no ya te shukti shukti marca pi uyakuna, si no ya te shukti hatun mamajakta pi uyakuna, ali tuta. Kunampi chayamunchi kai awaki punjapi, awaki nacho. Ari, awaki punjapi. Awaki punjapi chayamunchi, tukui chishikuna china, nyukanchi rima ikunaun, yu ikunaun, si no ya te taki ikunaun. Si no ya te shukti shukti uya ikunaun kai pi chayamunchi, Marcelo Atupaña Shungumanta Kikungunaun Kaitutaun Acompañanga Pakaipi Mikan Sinamikan Masikuna Astamanka Masi Kushi Rimai Yukilemi Imanaya Kapangi Ajija Chayamukuni Masikun Imanaya Masikuna Ajija Mi Chayamukuni Yapa Antawakuna Tiaska Sinapas Yakaipi Kikuna Wankanchi Imanaya Y Aji Karayarina Kanchi Kai Junkai Kai Junkai Tanacho. Are, ojalá kai punja kunapas ña mana pachamamaka chukchuspa katinga na chukunan kama kanyami kai napasa mas de manta ka yupas paka pusak chunga kanchis kutin mi chukchuska rikurishka masikunaza kai pasa domingo kai napas chukchuita nyuka karkani hasta wanka ishkai kutin nyuka sinterkani masi verito no soy uyarkanguichu sinterkanguichu kai pishkarkani kitu pishkarkani are karkani kitupi shukuti nyuka kaina kaina chukchuta rikurgani tukuy achkatuta chukchurga wasi ukupi ari sinapas ña fichi fichi wasi bisña wakjiriku kamba wasi ya urman ima ñata sinaka kunampika hasta wankari kay medidas de seguridad nishkatami hasta wankari pacta rikuna kanchik hasta wanka bueno pachamama wanka na ima ñukanchika ima ruray usanchika ninkunami hasta wanka kay pusa kunaka na advirti tukunchinin ima sinanin wakin kunaka terremoto tianga hatun hasta chukchu tianga nispa ni niska uyariska nirka sinapas chay kunata kamana pakta riku yushanchichu nin hasta wanka chaytaka na predisin tuku nin kamashi kuna sinaka chayka kay kama kamana ya chay tukunchi ima chukchu tianga chaya pichu sakiringa o nyachu tianga rakcho chay kunata kana pakta riku yushan hasta un cacay instituto geofísico geológico ni chumemi meteorológico ni chumemi es chay una pipas na huija y usas que con hasta un cacay con una jabaca na pacta doña upa un huija chito busca con una chumashi con una chinaca chay novedades que fin de semana y mapica hasta huanca ya zircanchi machicuna sábado y domingo hasta huanca ya pachuchu y cuna pachicuris que can sinaca huajin cuna ganin cuna mi ñami hasta huanca ña chingaris pa catinga ni sinapas Shukta que mamajakta kuna pipas chukchu ikuna rikurimushka kay Colombia mamajakta pipas chukchu rikurishka nin machikuna shinaka. Bueno, imapilla kasakirin shinaka chay kunawan rikushpa shamushkanchi. No sé, ima novedades estamos rikumushkanichi machikuna. Bueno, ni shuncharinazo. kai na punja kuna jatik sin jatik nyuka bueno uyas kani kai sarung punja kuna man kai nazu nyukanchi kai Londres jaktapi embajada pishu mashi chapi causa korka Julian Assad nishka ari pai por ejemplo ña pai pa un guimanta tukui chai kuna manta ña como que bueno chai nishun chari pai pu ayu jakta mai manda mi kan chai pi medio pai pa nishun chari kama chikola sin jatik kai mi kai nikuna pai pa como a favor chay extradición de rangap que bueno chay misima de país ya quita rascapi o menos rascapi chay con atari con gap medio a favor rascanin chay medio paipse chay ta yuya con paipa yuya que también tiran gap sino ya te pero bueno nyukanchi ya chanchi nazo imanis patik paipa chay pi nyukanchi kai Ecuador mami ya está pche embajada pi sug nisun chari sug ima le tenis un chay sug mañas kanga chay pi asa su mistikonata sa keringa pa su punja konata porque paita ka kuche chikorka ka Estados Unidos manta que chay tuku y kay ñukanchi mama jakta mahin mama jakta pi y malata mi rakunchi chay konata pai tuku y ñukanchi manta nishun chari pai su wiki nis nishka su aja empresa chay manta ñukanchi mag yachan chay chikamanta paita ka chay pi extradición te razoner que Estados Unidos man chami kang mashikuna chaita bueno uyamushkani shinallata medio chaikuna tapis rikunami yachinchi ñukanchi nazo porque chaimi kang su mana su ñukanchi kay nichunchari derechos humanos ta respetakun shinallata Estados Unidos es más paikuna cada punja chay violación ta rankuna mana respetankuna nacho Estados Unidos chapita san chay rimashpa uyakurkani su makanaku itiashkani nacho runa yana runa kunawan y yura nichaka blanco nishka kunawan y mai Massachusetts ninchi machichai chai markapi chapi sinchita magana kuskanin hasta un karika y racismo nishka rikurish pa nasu mashikuna shinaka wakinguna ganin che Estados Unidos pequeña ya pasu mag michai shinaka na kanji nina kus wakinguna ganin kuna nacho pero shinapas chai sociedad ocupika ya pa jakikuna pa rikurishka uyarimuska mashikuna claro bueno chai racismo chai kunaka kaigama nacho tien yukun chai jakta kunapipa hasta un mirarispa, bueno, mana mirarispa, pero mana chingarispa risca nacho, entonces chay manta bis maijan ayuyakta kuna pipas, chay racismo, discriminación nisca katigunya nacho, sinapas zapan puyaguna, yukapi risispa, hasta wampis shukti kunata yuyarispa, rinakanchi nacho rurarispa pues. Bueno, masikuna, sin espaca, chaikamaka, ña takikunata, charinchi, mi masikuna, ya estaban ka, takiun kazarishun. Kunan punjaka, masikuna pasak, punja, ninchi yaka, kai, ima punja mi karkan, kai, 6 de agosto de 2014, chaipimi, kai corte constitucional, nishkaka, hasta wanka, kai, ninchi yaka, shuhu, makana, kuishina, mitiarka, kai, sacha, yaktapi, nachu. Chaypika hasta wanka kai waurani nishka mashikunami kai pasa wata 2013 watapi marzo pun wata marzo kijapimi hasta wanka shuk wanyu chikuna rikurishka karkanachu kai waurani nishka kunawan shinzata taro minanes nishka mashikunawan chay kuna hawaka na pakta ajichi usaspa mikutin hasta wanka chay juez ninchillakam chay ajichi ta rikungapak nik chay kunaka hasta wanka nishpazaka tapuita cachasca carga que hay corte constitucional mamá hijan allí chivante catina can nispa nacho imagínate que te allí chisa nispa tapuspa hasta un carga que hay corte constitucional imagina pa chay picaña suk yu y kunata carasca carga sina pa chay kunan paca chay hawami hasta tercina kusun y mamata si macana kui kunatian chay pi hasta un cari wauranis masikuna taruminas masikuna ima wañu ikuna ta rikurishka kuna mai wata kuna manda ta kai kuna ka makanaku ika rikurishka kuna ima ta ta rurashka kai estado ecuatoriano kumanta ñukanchi como sociedad imagínate sa ita rikushkanchi bueno chay kuna ta sata rimanakus pa katishun masikuna sina pasa sukta kita pa muna ta munachi chay pa kipa ojalá ñami kanja pikani nin hasta wanka suku ñukanchi pa sumashi kai pi rimanaka pa samuska samugrin sina ka pa iwan rimanakus pa katishun chay kama ta kiun rishu. Somos indígenas y nos pasa lo mismo. Nos desprecian por nuestro color, les damos asco por nuestra estatura, por nuestra forma de vestir y por nuestra lengua. Sí, los niños. notará que estamos desnudos, así que todos juntos vamos a disfrutar. Yo, hay que disfrutar la vida de una buena manera, donde quiera que estemos, pero sin perder la conciencia ni la decencia, porque en el final es que termina mal, y para poderlo cambiar el pasado no se puede regresar. El camino sigue y no con el destino, yo sigo a mi camino, porque desde guagua hemos recorrido, así hemos conocido, así hemos aprendido, como en las montañas y la vida, siempre encontrarás bajadas y subidas, todos los días luchando y buscando para encontrar la salida, no te desanime las caídas, si tropiezas te despiertan, te motivan a seguir. Kan masikuna katinchi kayuya chiwan hasta wanka ñukanchi ña janikurganchi ña hasta wanka ñukanchi causa y kunamanta rexiringapa kay pitandarina kushkanchi sinapas kutin kay Ecuador mama llaktapika chunga chusku nacionalidad nis parexiring kuna nachupa y kunapak shimiwan pay kunapak yachaywan pay kunapak kausaywan y shina causa y kuna tianchi shina zata ninchaka kay kichwa nacionalidad kichu okupika chunga pusak pueblos nishka kunata rikirishka kan nachu sinapas chay raikumi kay Ecuador mama llaktapika hasta huanca estado plurinacional e intercultural nispa hasta huanca mama llakta kamachipipas churarishka kan sinapas masikuna Joaquín kay Ecuador mama llaktapika chay tauka kuna llakma llaktayukuna kashpa tauka kuna runa samiyukuna kashpapas tauka llakikunata charinchi masikunata sinapas Joaquín pika ñukanchika na ñukanchipas llakikan nishpaka chaypi imapas tukuchun nishpa sakinchilla masikuna sinapas kunanpika hasta huancarin kay ña janikurkanchik wauranis masikunapak shinallatak tarumenanes masikunawan paykunami tauka watakunata makanakushpa shamunkuna shinapas chaykuna hawasata riksinakushun shinapas asta llakikuna tiyan shinapas ña tauka watakunata llakirinakushun shamushkakuna chaykunata asata riksinakunkapak kaypika chaskinata munanchik mashi Fausto Corral payka kanmi director nacional director nacional ñapas shinkachishkanika interculturalidad nishka astawan kachay ukupi kay defensoría pública ninchi ya que chayuku mantami kai piñukanchiwan yana pangapa samuska kan sinaka machikuna hasta un kapaita pasiu paichas pa chaskinchi kai kutimpi sinapas hasta un kanapaita karana guspa hasta un kamashi kushirimai mi castellano mantigra chinga sin ya taki chuba mantigra chinga na chum chay kamaka napaita karaspa allí samuska nis pachaski pa y machigo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber venido y bienvenido también a este programa Rixinacui. Bueno, en un primer momento quisiéramos también, digamos, conocer quién es usted. Bueno, ya más o menos Angelito ya nos ha indicado en dónde trabaja, pero bueno, de su boca, bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, muchas gracias también. Me complace mucho estar aquí. Yo soy Fausto Corral, soy director nacional de Interculturalidad de la Defensoría Pública. Ya. Que está bajo la dirección del doctor Ernesto Pazmiño, que es el Defensor Público General. Uh-huh. Bueno, Pai Kangnin, Fausto Corral, dirección Ñavier Cancha y dirección Interculturalidad Ucupi, Defensoría Pública Ucupi Mijankanini. Hasta Wampis, Kaitaga Pushangnin, doctor Ernesto Pazmiño, Mashimi Kaita Pushangnin. Ya, tapoy un casarizo ya. Vale. Imagina, Ricuna Canchi, Gastawanca, Kai Wauranis, Ditaro Menanis, Paja, Macanacuita. Imagina, Mai Pachamanta, Takai Kazikurimus, Canispa. Tapoy un casarizo, imagina. Bueno, la primera pregunta, digamos, y que bueno, es un interrogante para todos, ¿no? Exacto. ¿Cómo la Defensoría Pública está involucrada en el caso de los compañeros Wauranis, ¿no? Y además, ¿cómo entender este conflicto entre los compañeros Guarani, los Taromenani y los Tagaeri? Bueno, la Defensoría Pública, nosotros estamos como defensores de los compañeros Guarani por pedido de ellos y porque es nuestra misión. Nosotros somos abogados públicos, o sea, del Estado, que tenemos que defender a la gente en situaciones de indefensión y vulnerabilidad, como son el caso de los compañeros Guaurani. El conflicto entre los compañeros Guaos y Taromenanes es un conflicto bastante antiguo. Son dos pueblos indígenas selváticos, más anteriores a la colonia y anteriores al Estado, a la República. Ellos tienen viviendo en la selva mucho antes, tienen, digamos, derechos originarios ahí, y tienen un conflicto de hace años básicamente por el territorio entre los dos pueblos, ¿no? Que se ha agudizado por la presencia de Occidente, ¿no? Se ha agudizado por la presencia del petróleo, de los madereros y de las minas, ¿no? Y entonces, en este contexto, el conflicto se sucede. Muchos años antes se ha sucedido porque actúan en una especie de guerra nacional entre los dos pueblos, y se levanta una acusación de parte de la fiscalía hacia 17 compañeros Guaurani de genocidio, ¿no? Que según nosotros, según la defensoría, es una acusación bastante absurda, ¿no? Porque no comprende el contexto nacional, digamos, el contexto cultural de una guerra entre dos pueblos indígenas de hace bastantes años, que se ha solucionado con la guerra. Para nadie es desconocido, digamos, que los pueblos indígenas del Amazonas han defendido sus territorios con la guerra. Uh-huh. Si no, no hubieran subsistido. Los mismos Guauranis, antes de estar contactados, que se llama, se utiliza la palabra contactados. En realidad, la mejor definición de ellos es que son pueblos libres, ¿no? Que han sido libres. Por ejemplo, los Taromenanes son pueblos libres, ¿no? No están sujetos a ninguna estructura estatal, ¿no? Ellos se consideran pueblos libres. Y los Guauranis también se consideran pueblos libres, pero ellos ya han aceptado la relación con Occidente y tienen digamos, otra, ya una especie de cambio de vida, ¿no?, de la situación de hace 50 años que tenía. Entonces, una acusación de genocidio es bastante absurdo, porque además no ha comprendido qué es un genocidio, ¿no? Genocidio es un delito que generalmente está presente un Estado. Son los Estados los que hacen los genocidios hacia las poblaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos históricamente muchos genocidios conocidos, empezando desde el genocidio de la conquista española a los pueblos indígenas. Uh-huh. Ese fue un genocidio, ¿no? Que viene con todo el Estado. Claro, era la presencia de España, el apoderamiento de la implantación de un rey extranjero y de un Estado extranjero, en este caso colonial, sobre los pueblos indígenas. Eso fue un genocidio. Y ahí no se hizo nada, ¿no? No, pues ahí no pasó nada. No, ahí era legal el asunto. Ahí era legal, además. Y entonces, esto es un asunto que nos tiene que preocupar, porque es una acusación desmedida, desproporcionada, muy muy colonial y muy racista. Porque si se comprende esta guerra entre los dos pueblos, lo que se debe hacer es buscar una solución de paz entre los pueblos, ¿no? Buscar que remedien sus conflictos. Es lo mismo que si usted levantara un juicio contra los soldados ecuatorianos por haber matado soldados peruanos en la guerra nacional, ¿no? En Occidente las guerras sí son bien vistas y se producen héroes en las guerras. Pero en una guerra entre dos naciones indígenas resulta que no, que una parte de ellos es genocida. Entonces esto para nosotros no es aceptable de ninguna medida, ¿no? Hay una intencionalidad de destruir al pueblo guaraní. Entonces por eso estamos defendiendo. ¿Intencionalidad de quién? En este caso del mismo Estado. Tigra Chispa, Kaita, bueno, Paikuna Nin, Defensoría, Defensoría Pública Nin, bueno, Paikuna, Kayaki, Ukupi, Yaikushka, Waorani, Mashikuna, Mañaimanta Nin, Sinapas, como Hatun Yaki Garka, entonces Paikuna Pag, Yan Kaikan, Kaikunata, Paikunata, Jarka, Itarurana Nacho, o sea, Shuk Defensa Ta Katina. Sinayata Nin, Paikuna, Kayaki, Hawari, Mashpa Nin, Kaigan su ñaupamanta fiñanaku y gashkanin samana kunan ñaupamanta ari. Entonces incluso paikunaka nin, o sea, tarumenane tagaeri guaurani machikunaka originarios chaimanta kan, o sea, paikunapa yacta aspakuna y incluso ñukanchi nachu colonizador chamukpipas, república tiarekpipas, paikunaka causaita causaskayani. Entonces, paikunaka originalidad tacharini. Y bueno, kai fiñanakuika, kai último guañuikagan, y su ñaupa fiñanaku y shinayata, o sea, managan mushunin. Y bueno, que rato chay demanda nishkaka chunga canchis mashi waorani mashikunapagmi urmashkanin kay demanda por genocidio nish. O sea, estado mi, o sea, fiscalía gan nishun estado y paikuna mi chay demanda ta katimushkanin paikuna defensoría pública payuya y pika kan kay nin absurdo ni. O sea, mana imamanta kai mana shina ari mana shina huchachina kanin, o sea, paikunaka paikunapa kausaipika shina kanin. Entonces paikuna estado kamana chekunata rikushpami kaikunapi yaikuchin. Shinallatak nin taromenani tagaeri mashikunaka pueblos libres kanin. Paikunaka mana ñukanchi estado ukupikan shinapash chaimantami pueblos libres kanin. Bueno, y pai kutimpini kai estado mana jamuta, o sea, paikunapa kausaita mana jamuta y chaimantami kai ukupi yaikuchin. Y genocidio yakimanta nishun huchachisha nishpaka shug estado mi nishun genocidio tarruran mana shug mashikunaya hasta one piece new runa kuna pura kata, ari runa kuna pura mana rura yushan ni hasta one piece estado shug hatuma mayakta nacho. Entonces nin por ejemplo nayu españoles kuna acá y América manchamukpi mi chaipi sí genocidio gark y chaipi mana ni mata ruras kaps chaipi gane además nin jainikunapas paikunata pakargan ni kai wauranis mashikunawanka kai kunamanta rikushpaka kuma ima sukta chunga watakunami rikurishka kanganachu kai Instituto Lingüístico de Verano nishka sonkari yaikurir kanachu kai sachallaktaman shinapas chaimanta kuna ñajama nikungi ñañaupa manta makanakuykuna tiyashkanin shina uyarkani shukpi por ejemplo Monseñor Alejandro Lavaca nishka kai 1970 8 sinambiochin chaypi hasta un caña moñuañu chitiar que chaypi ña ricurir kakuna tau pai taromenanes y tagaeres mashikunawan y sinisata wauranis mashikunawan makana kui ricurish kakuna nacho sinapas Kati kuna pipas uyarishka karka hasta chay shuk imas te kuna wija chikunapi pas rikurishka karka, pero si napas ni mata napa kay mama jakta manta ni chijaka churay kunaka imata pas na nirka kuna nachu. Y mamanta si kutin kunan kay pasaj wata ni chijaka marzo 2013 pichay wanyunaku y tías kamanta pachaza kay mamá ya está alguna, sin esa tal mamá ya está pituco y tía alguna, nacho, huija chicuna, sin esa tal pusa alguna, sin esa tuco y chaycuna, y mamá está si chay guata ya manta cutiña caita carrico y cadarín, y mata si mascán. Ya. Bueno, un poco el contexto, ¿no? Lo que ocurrió en marzo del 2013 no fue el primer evento de matanza, ¿no? Hubieron anteriormente, empezando por la muerte de Monseñor Lavaca, han ocurrido un suceso de muertes, ¿no? De muchísima gente huaurani, de Taromenán y Tagaeri. ¿Por qué recién ahora el Estado intenta hacer algo? O sea, ¿cuál sería la motivación, ¿no? Porque, bueno, han habido tantas muertes, pero finalmente la una es la que recién el Estado empieza a tomar en cuenta a estos pueblos. ¿Cuál será la motivación de esto? Por el peso que de responsabilidad del Estado que se ha acumulado, ¿no? No ha hecho nada para, provocar la paz, porque aquí no se trata de intervenir. Si tenemos que intervenir como Occidente o como Estado, no podemos intervenir acusando de genocidas a los huaurani, cuando sabemos que el contexto es una guerra entre taromenanes y huauranes, que ya viene desde antiguo. Y peor, si es que no hay pruebas materiales de tal matanza. O sea, no hay ningún muerto. La Fiscalía no ha probado la muerte de nadie, no sabe ni dónde ha sucedido, no tiene ni las armas, no tienen ni vestigios de ninguna matanza. O sea, dentro de la cultura occidental, sin evidencia material no se puede probar nada, ¿no? Entonces, seguramente por este complejo, por este sentimiento de culpa de no haber hecho nada para solucionar este problema, se va por el lado más fácil de acusar a los huauranes de genocidio. Y ahorita, en este momento, sin pruebas materiales, o sea, sin tener los cadáveres de nadie. Tienen ellos unas fotos, tienen autoinculpaciones que no son en el régimen occidental o en la justicia occidental, no son pruebas, ¿no? Entonces la Defensoría ha planteado ya, bueno, nosotros planteamos todo el tiempo la libertad de los huaurani, acogiéndonos al convenio 169 de la OIT, que dice que la prisión es la última medida, tomando en cuenta la interculturalidad del Estado ecuatoriano para cuando se ejerce justicia en la justicia ordinaria sobre pueblos indígenas, ¿no? Esa es la última medida que hay que considerar. Y aquí lo que hizo el Estado es la primera medida, ¿no? Y fue una cuestión muy grave porque fue con un engaño a los huaurani de que les sacaron declaraciones de una supuesta matanza, etcétera, etcétera, y sobre eso levantan una acusación sin haber comprobado. Ellos tenían que ir a comprobar que existían los muertos, no las versiones de nadie. Es igual que si usted llega a un condominio y dice, llama a la policía, ¿sabe qué? Hubo una matanza en el departamento 10A, 10B, y el culpable es el conserje. Y viene la fiscalía y la policía, se le lleva preso al conserje, le levanta la acusación y después va al departamento y ve que no hay cadáveres. O simplemente no va. Supongo que va, pero no encuentra cadáveres. Entonces, tiene que comprobarse. No, tiene que comprobarse la evidencia material de una muerte con un cadáver. Y entonces eso es lo que no existe. Entonces nosotros como Defensoría estamos pidiendo que se sobresea a los compañeros huauranis de esta acusación y que se anule esta acusación, y inmediatamente pedimos la libertad, la sustitución de las medidas de la prisión por medidas cautelares de otra manera. Claro, ¿usted conoce cuál es el estado de los compañeros que están detenidos, por ejemplo? ¿Usted les ha podido visitar, ver cómo están? Porque, bueno, son compañeros en contacto inicial, digamos, y estar encerrados, o sea, es un... Bueno, en contra de su cultura. Nunca en jamás en la vida el pueblo huaurani ha estado en la cárcel, nunca, sí, jamás. Encerrados. Nunca jamás, ¿no? Entonces esto para ellos es un trauma enorme. Uh-huh. para los compañeros que están ahí en la cárcel es un trauma enorme, ¿no? Muy, muy grave, muy grave. Esto seguramente les golpeará toda su vida, ¿no? En términos de salud, ellos han podido resistir. Además, sus condiciones primeras eran de una terrible severidad. Les tenían 23 horas encerrados, en un cuarto cerrado, digamos, en una prisión, y le sacaban solo una hora a caminar, ¿no? Era una especie de tortura. No, les estaban torturando con un aislamiento con una prisión de 23 horas, imagínense. Y para estos pueblos que jamás han estado en prisión, que lo más valorable para ellos es la libertad, entonces es un trauma muy grave. En condiciones de salud han resistido, ¿no? Porque son muy fuertes, ¿no? Porque el cambio gastronómico, digamos. Pero sin embargo, pero sin embargo estaban siendo golpeados por el cambio de alimentación, por ejemplo. O sea, ellos tienen una alimentación de todos los productos de la selva, de su pescado, de su cacería, de su yuca, de su chicha, y entonces eso nada de eso tenían en la cárcel, que le estaban dando comidas. Yo qué sé, sopas de fideos y todas esas cuestiones, entonces. Yo creo, bueno, y después de esto, ¿quién tendrá que responder, no? Porque, bueno, finalmente, alguien tiene que responder por los perjuicios, digamos, que están sufriendo los compañeros guaraní, ¿no? Digamos que finalmente la tesis que usted manifiesta en este momento de que no hay una prueba material respecto al delito, entonces, digamos que el proceso se archiva, ¿no? o se anula en su defecto. Pero, ¿qué ocurrirá entonces después? O sea, el Estado tendrá que responsabilizarse por los daños que está ocurriendo con las personas que están en la cárcel, ¿no? ¿O quién será el responsable? Claro, bueno, los guaraníes podrán demandar efectivamente por toda esta pena que ellos han sufrido, ¿no? Por eso es muy grave para el Estado esto, ¿no? Por supuesto. Bueno, y el Estado tiene que replicar sobre la gente que actuó. En esto son responsables la gente que actuó. O sea, hay responsabilidades concretísimas. Por eso es que nosotros estamos diciendo, o sea, esto no se puede resolver de esta manera, ¿no? Los compañeros guaguales no han pedido la declinación de la competencia del juez. Porque ellos tienen un sistema de justicia, ajá, ¿no? Pero ellos, según ellos no han cometido ninguna matanza, ellos no han cometido ningún delito. O sea, ellos ni conciben ni entienden qué es esto del genocidio. Uh-huh. Ellos se han defendido porque nosotros fuimos a visitar el sitio donde les mataron a sus dos ancianos. A sus abuelos, ¿no? Mataron a sus dos abuelos, ajá. Conocimos el sitio y es profundamente en territorio guau. Es como a 10 minutos del campamento de la Repsol. O sea, los alemanes hicieron una incursión guerrera profundísima, ¿no? Y después se fueron, o sea, caminando por la selva. A 10 minutos de un campamento petrolero. A 10 minutos de un campamento petrolero. O sea, corriendo riesgos, digamos, ¿no? Claro, y según los guaos, ellos iban hacia el campamento petrolero. Y se encontraron ahí con los ancianos guaranis y los taromenanes en su concepción de no contactados. Ellos creen que los guaraní ya son también culpables de la invasión de su territorio porque tienen relaciones con Occidente, tienen relaciones con el Estado y con las petroleras, etcétera. Y entonces matan a ellos y se van a la selva. Entonces es un acto de guerra. Entonces, supuestamente los guaraníes organizan un ataque en represalia o en defensa y hacen una matanza que no está comprobada. A base de todo esto, lo que... Bueno, que era tu tigra chigri, niña. Sí. Bueno, pay, tapu y garca, nachu, y mamanta, kai... Pachacunapilla recién Nacho estado kai yaquipi ari uyarin Nacho. Ari kaita chaita riksichin. Bueno y nin shuk salida gan ñaupamanta mana ima rurashkamanta ne. O sea, nin como bueno kai rato pika ima dapis rurashun ama kai katichun nispa mi kayarishka kan nin kai demanda Nacho. Y bueno, painin que shugdelito ni shun rurarichun prueba material tianaka. Kai ukupika kai delito ta rikushpaka genocidio gashkamantaka wañushka kuna ni shun paipagaicha kuna mi rikurina kanni. Y kai pika mana rikurin ni fiscalía kamana rikuchi tukun ni echai taromenani o tagaeri taromenani mashikunata taromenane wañushka mashikunapa aichata mana rikuchi tukun ni y chai illaka mana ima delito tiangachun ni Defensoría Pública Mashikunaka chaitami mañakunchin. O sea, como mana prueba material tian, mana delito tian ni nishkanchin. Shinapas, chaimantami mañaguskanchin nulidad del proceso, mana chaiwanka archivo del proceso también mañakunchin. Shinapas, kaigama mana ni matarureto kuyari, chai pisakirichun. Y hasta wanka paikunakanin chai por más nada pichka purami. Wichkashka kan karsel ukupi. Pero chunga kanchis mi huchachiska. Ari huchachiska gan chunga kanchis vale. Shinapas pichka purayami wichkashka kan. Y chaikunaka nin como paikunaka nayus sacha ukupika mana nima muros nishun pirkakuna mana tian nacho. Y kaipika pirkakuna tiakpi paikunapis shuk daño psicológico tami charigrin. Y kaipika yamaga incluso nin mikunapis yaki kan, nin wasi ukupis yaki kan. Bueno, ñukanchik mañaskanchik ama prisión preventiva tiachun. Shinapas nin juez mana uyashka y bueno chay mañaita rurashka nin convenio 169 de la OIT nishka shina ruraricho shinapas kaigama mana ni mata rurarini shinap hasta wampi yukanchik tapurganchik nacho bueno y kai yakigunamanta nacho kai waorani yaki rikushpa yakigunamanta rikushpa pita si chay kaiwashaga nishun chay yakikuna hawa rimariri pikuna o nishun allí chigren hasta wampas entonces paikuna nin estado yatikmi Ayichina kan, o sea, kai reparación integral kunata rurashpa, porque kai kagama managan yangaya ayakinen. Entonces, chai estado yate ayichina kan, y bueno, estado yapa pandarishka mikan, kai proceso ta kayarishka mantamini. Ya. China pas ña jama nikulka kai waurani ditaro menani se mashikunaka aspa kunamanta mi makana kun kunani. Kunapika pas wata kunapika Ecuador y Perú kunapis aspa kunamanda makana kurkanchi nachu. Pero China pas Ecuador y Perú ka linea fronteriza nishkata charikanchika. Pai kunapas chasna fronterizas, límites territoriales, nishkata chucharis mantachu, chaita kichunaku y mantachu makanakun, o imaman pikunatik makanaku iman yaikuchikun pai kunata. Ya. Bueno, dice, hace un momento usted mencionó que el conflicto que se inició hace años entre el pueblo Guaurán y los Taromenán y Tagueri era por un tema territorial. Ahora, bueno, y eso es, digamos, si vemos más como un ejemplo en los estados, vimos de cerca de la guerra entre Ecuador y Perú, ¿no? Por los límites en la frontera. Esos mismos límites son los que ahora están causando, digamos, no similares, ¿no? Pero digamos, hay límites señalados por cada uno de los pueblos libres, digamos, y por eso hay el conflicto, o qué en realidad estará sucediendo o estará provocando estos. ¿Quién o quiénes o qué estará provocando este conflicto entre estos pueblos libres, ¿no? Bueno, eso es un conflicto de territorialidad, pero está provocado en el fondo por la presencia de Occidente, de las compañías petroleras, mineras, madereras y colonos sobre la presión de los territorios de los pueblos, de estos dos pueblos, tanto los Guaraní como los Tarominani. Sobre todo los torominanes, porque ellos no entienden de límites, ellos conocen su territorio y defienden su territorio sin ninguna otra contemplación, ¿no? Entonces, es en el fondo, es un problema causado por Occidente, ¿no? En el fondo, por la presión sobre estos dos pueblos y sobre este territorio. Pero por eso mismo, el Estado es mucho más responsable, ¿no? Por eso tiene un sentimiento de culpa y quiere sacarse su culpabilidad con esta acusación a los Guaraní, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Pero se consiguió algo importantísimo, que es la sentencia de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, ante la consulta que el juez del COCA el juez segundo de garantías penales hace sobre si es, fíjese que el mismo juez duda que si es aplicable el delito de genocidio hacia los pueblos indígenas, si no se está vulnerando sus derechos. Eso le pregunta a la corte. La corte. ¿Ya? Y entonces la corte le contesta de que él tiene que juzgar tomando en cuenta la interculturalidad y el contexto cultural de los pueblos, ¿no? Y le dice que tiene que él, si quiere seguir juzgándoles de genocidio, tiene que cumplir todo lo que significa un genocidio, ¿no? Uh-huh. O sea, una destrucción sistemática, una intencionalidad generalizada, ¿no? Uh-huh. Y en cada uno de los componentes, y no el contexto que es en realidad, ¿no? Que es una guerra entre dos naciones indígenas. Entonces, por eso creemos que con esta sentencia el juez tiene que conceder la libertad, la sustitución de la libertad, y a la final tiene que sobreseer de este cargo de genocidio, obviamente, ¿no? Esa es la posición de la Defensoría. Nosotros somos parte también del Estado, somos la tercera parte de la justicia, uno es la Fiscalía, otro es el juez y otro es la defensa. Uh-huh. Y sin defensa no hay justicia. Sin defensa no hay justicia. Entonces nosotros ejercemos para que haya justicia verdadera. La defensa tiene que actuar y tiene que existir. A ver, bueno, painin Nacho ñukanchita puimanta nin kaikamana, bueno, tiarga nin aspakunamanta fiñanaku. Sinapas kai punya kunapika mana chaymanta ya fiñanaku ikanin hasta wampis shuktik mishukuna shamushpami yakikunata apamuni. Especialmente nin ari shuktakunata ari kichunin y pikunatik paikunak nin compañías petroleras nin compañías mineras nin sinayatak madereras kunanin colonos kunanin y incluso estado yatik nin paikunami fiñanaku yukupi churan kai ayu yaktakunata nin y hasta wampis paikuna nin shug avance tiashka kai proceso penal ukupika shug avance tiashka imamanta nin corte constitucional shug allichita surkushkamanta Nacho kikin nikurgangi 6 de agosto taña yukshishka su sentencia Nacho corte constitucional manta. Entonces chaypimi paikuna kanin nin ke y madapis ajichishpaka nishun principios interculturales kunatami pactachina kangichin nishka. Entonces chaymantaka bueno, Defensoría Pública ukupikanin chaygan aji pacha nishka. Entonces chaywanka paikunaka mañagrin nin kutinyatak ña libertad pisakichun, o sea, cárcel ukumanta shukchichun y chaywanka ña genocidio chay pisakirichun. Pero chaypi asata ñuga rikuni madereras, petroleras, colonos, sin zata estado, hasta responsabilidad que es para acá. Y mamata te cutipay, kunaya ta huchachishka sakin, tarumenanis, guauranis, kunaya pay, kunakashka, makanakushka, pay, kunakashka, guanyunakushka, nishpachuraskaya rikurin nachu. Pero mana responsabilidad kai kunaka rikurishka kan, o ima rikurishkacho, ima responsabilidad, indicio de responsabilidad, kai maderera kunapa, petrolera kunapa, kai colonopa, o estadopa, chayta tapupayer. Ya. Bueno, de lo que hemos conversado, bueno, es evidente, ¿no?, que aquí los responsables no son los compañeros guaraní, ¿no?, del genocidio aparente que dicen. Entonces, si no son ellos los responsables, usted ha indicado que también, digamos, hay presencia de personas externas, de entidades externas, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién tendría que responsabilizarse, digamos, de este conflicto? ¿El Estado, las madereras, las petroleras, o quién tendría, digamos, la responsabilidad de lo que ha ocurrido en este momento? ¿Y por qué a ellos no les acusan? ¿Por qué no hay acusaciones en contra de ellos? Bueno, obviamente el Estado es el responsable final. El Estado tiene la obligación de preservar la vida, de por ejemplo, de los pueblos no contactados. Hay unas medidas cautelares dictadas que son responsabilidad del Estado y que no las ha cumplido, ¿no? Ya, fíjese que con la muerte de los ancianos, el Estado tenía que haber actuado, tenía que haber prevenido, sabido, ¿no?, que la respuesta, digamos, podía haber una respuesta de parte del pueblo guaraní. Tenía que haber acercado al pueblo guaraní, haber establecido un diálogo, haber buscado tipo de reparaciones y compensaciones, haber buscado la manera de, yo creo, de hacer la paz Taromenane Guabranis, ¿no? Y evitar esto, ¿no? Luego, ya las medidas precautelares dicen claramente que no puede haber extracciones, actividades extractivas en territorio de los pueblos no contactados, no pueden existir, ¿no? Y la sola presencia de los Taromenane dentro de un territorio donde se está sacando petróleo según las medidas cautelares es una causa de que se suspendan estas actividades, y eso no está sucediendo, ¿no? Entonces, en el fondo hay muchos intereses, imagínense, toda la riqueza de los territorios de los pueblos, estos pueblos, es muy ambicionada, o sea, es el petróleo, son las minas, son las maderas, toda es la riqueza biogenética, todo eso está ambicionado por Occidente de una manera terrible. Entonces está irrespetando el territorio de estos pueblos, y obviamente en la Constitución en el artículo 57 numeral 4 dice conservar que el Estado tiene que conservar la propiedad, tiene los derechos de los pueblos de conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras serán exentas del pago de tasas e impuestos. Entonces, no se está respetando el territorio de los pueblos. Esa es la razón fundamental de que se han adjudicado estos problemas, porque los Taromenane no entienden más que la defensa de su territorio. Y los Huaurani están presionados por la presencia occidental en buscar también un territorio hacia las tierras que son suyas, donde viven, ¿no?, los Taromenanes, ¿no? O sea, es como darle salida, o sea, fácil, o sea, echarse la culpa diciendo, claro, que es un conflicto entre ellos, que nada tiene que ver madereras, petroleras, colonos, ni el Estado, porque finalmente no terminan involucrándose en ninguno de estos, en el proceso no se evidencia nada, finalmente. O sea, es una manera fácil, digamos, entonces de sacarle este lío y alejarse de eso. Eso podríamos concluir de esto que estamos comentando. Sí, claro, esa es la verdad. Ese, digamos, analizando a fondo el asunto, es así, ¿no? El Estado quiere sacarse la responsabilidad con esta acusación. Y eso no puede ser, ¿no? Bueno, kay yaki hawaka Estado mi ashtawan huchaita apan, apana kan, sinapas kay kamakamana ni mata apakun. Ashtawan pis paikuna kanya chay iskay yuyajuna wañuktimi ña ima nishun. Perdón. Ama. perdón. Estado mi ña ima nishun. Ajichita rurana garka nin guaorani mashikunawan, taromenani mashikunawan. Porque paikuna yaya charga nin, como ishka y guaorani guanyurga, ima venganza tiakta yaya charga nin, sinapas mana ni mata rurar. Hasta wampis nin, que medidas cautelares nishkakunapis tian nin, kaitaga Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uku mantami yuxishka, 2006, bueno, nadie es en Chihuatapi, Guatata, Sinapas, Kaitami y Yuchiska, Nin, hay medidas cautelares, Kunawampika, Niska, que chay, pueblos en aislamiento voluntario, causa Ashpapika, Mana, Ima, extracción petrolera, Tarura y Tukungich, Ara, Ari, Nimat, y ya de pronto, si ya chay evidencias, Tiarpi, chay Ashpakunapi, Purigupi, Ima chaypi para China garkani, sinapas kaigamaka nima tamana rurarishkani. Kaikama ayukchikunya y chaykunami finyanaku y pichurani. Y bueno, paynin kaipika achka nin nishun intereses kunatianni. Shukunaka kushkihawa, shukunaka petroliohawa, shukunaka nishun chay madera kunahawa, o sea, achka, incluso nin chay riqueza biogenética matapi rikushpami intereses kunatian, pero mana nishun guaorani, taromenani, mashikunapak Ayikachu, hasta wampis kushkita japingapag yuyay wanjanachu. Entonces chay kunatami paypas riksichi y bueno kaipika hasta wan estado un caso les voy a contar que ya pasó con los mismos guavos. Ya. Kunampika hasta un caña pacha kuna yajikupi ojalá hasta un ima yuyeta charis pa karachon pero si napas kunamantaka ima rurayana sakiringra nispatapos unachu. Porque hasta ya que can, ¿nañu que chica pacta recurren si ni a chay van tu coche para Singapur? Bueno, ya, como estamos, bueno, como finalizando el programa, bueno, además de lo que usted también nos quiera compartir, nos quiera compartir también, bueno, ¿qué nos queda ahora, no? O sea, ¿cómo va a seguir la Defensoría Pública, digamos, impulsando este proceso? ¿Qué nos queda ahora para lo que viene? Bueno, nosotros queremos la libertad de los Guaraní, queremos la anulación o el sobreseimiento de la acusación de genocidio, queremos buscar la manera que el pueblo Guaraní y los Tarmenán hagan una paz, porque tiene que haber la paz entre los dos pueblos, porque los únicos que pierden son ellos en esta guerra, porque Occidente se aprovecha obviamente de esta guerra, ¿no? Y ya se ha aprovechado, ya estamos viendo que les hacen culpables a los Guaraní cuando en el fondo es muy culpable. El propio acusador en este caso. Claro, el propio acusador tiene mucha responsabilidad. Y esto ya pasó con una acusación, hubo un conflicto entre los Guaraní y Petrobel hace unos 2 años, ¿no? Y Petrobel, en alianza con la subdirección, con la subsecretaría de hidrocarburos, levantó una acusación de terrorismo y sabotaje a los Guaraní. ¿Y cuál fue la acción que hicieron los Guaraní? Los Guaraní reclamaron una falta de cumplimiento de un convenio de Petrobel con ellos. Y entonces hicieron una manifestación, estuvieron en un campo petrolero, y eso fue todo, ¿no? Y de ahí levanta la Petrobel junto con el Estado una acusación de terrorismo y sabotaje. Nosotros defendimos a los Guaraní después de 2 años. Conseguimos primero las medidas alternativas de la prisión y después de 2 años conseguimos que la fiscalía se abstenga de acusar, porque no podía comprobar ni sabotaje ni terrorismo, ¿no? Entonces, creemos que esto que ya pasó, donde era, imagínense, ahí hay que fue una confrontación con una petrolera directamente, ¿no? Y se levantó una gran acusación de terrorismo y sabotaje. Que no se pudo nada comprobar, porque eso no se dio, era un reclamo legítimo sobre un convenio incumplido de los Guaraní. Sin embargo, ahí se ve la medida en que el Estado puede ser cómplice, ¿no?, de las petroleras, en este caso, para perjudicar a los derechos de un pueblo originario, ¿no? Bueno, paikanin tukuchingapagnin paikunaka maskagrin kai proceso judicial tukurichun nacho. Nulidad nishun pactachun y chaiwanka archivarichun kai proceso. Hasta wampas paikunanin kai kimsa ayuyaktakunamanta rikushpaka paikuna allí pisakirichun maskagrinchik. Chaita maskagrinchik y sinayatagnin bueno, pai chaiwashanin ñashu shu caso ñati argani Defensoría Pública Katishka Kasoyati Waoranis nishun Petrobel shu petrolera nachu subsecretaría de recursos no renovables ganga nachu chay yakunapi paikunami shu demanda tachurashka nachu Waorani mashikunaman terrorismo y sabotaje nishka. Uh-huh. Y mamantanin su convenio Guaranis kunami su convenio tacharishka nin Petrobelwa ari chay petrolerawan y chay convenio tamana pactachishka chay Petrobel nachu chay mantami ña chay terrorismo y sabotaje juicio takatishka shinapas kunampika pay defensoría pública yanapaywanka fiscal kamana acusación tarurashka y kunampika chaypi sakirishka nin chay llakikuna ama katichun miñukanchika chaypi llankashpa purinchik nin shinaka rikushka kan nachu. Uh-huh. O sea, Guaranis mashikuna, Tarumenanis mashikuna, Tagairis mashikuna, ni kaishu mashikunapas ni pita nacharin paikunawan yanapachu. Ari, shina nin pasa urmangapa y más picaso escucha chisca kuna hasta un capay kuna pasa aquí kuna tapas ka estamos juros kuna. Ari pai nin hasta One Piece estado nin estado pa yanapaiwan mi petroleras kunapash yakichinin ayllu llactakunata y chaita mana munanchinin. Ya. Bueno, Mashikuna, Shinaka Kaisa, Kikuna Metian, Yupaychanchi, Mashi Fausto Corral, Paika, hasta un cari director nacional de interculturalidad, que hay defensoría pública, Ukumanta, Kuna Kaipunjapi, hasta un cari Rikichinama, Samurka, Kaiwauranis, Ditaro Menares, hasta un Kamakanaku, Ikuna, Imagina Cascata, Shinazata Kucha, Shikunata, Shinazukuna Tapas, Mashikuna, hasta un ca, Zakiris Palinchi, Shinapaskaya, Kotinshukta, Rima Ikuna, Mantigramusun, hasta un ca, Ima Rima Ikuna Tapas, Apamusu, Mashikuna. Kaikamachi. Ari Mashikuna, Pagisati, Rikichinakui. Gracias también a ustedes. Muchas gracias. Esa es la historia, chicos. Ritsinakui. Kay Pachacama, Kay Uyachita, Apamuskanchi. Yuyay Kunawan, Uyay Kunawan, Taki Kunawan, Napay Kunawampas, Shamu Punjakuna, Tigra Mushungi. Kaitaka, Corporación Inticita, Chinayata, Kaypimikanchi, Tandanakuikunami, Ruraskakai. Michacama.